Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional del Chef. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas, el Festival Mundial de Poesía se nos fue de las manos, en un sentido positivo. Gobierno rehabilitará 170 plantas potabilizadoras en todo el país. Inaugurarán los 11.º Juegos Deportivos Interdependencia en el Estado Miranda. Asamblea Nacional fortalece ley del sistema económico comunal. Oposición británica solicita realizar elecciones anticipadas por la inestabilidad política. Desarrollan jornadas por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que las actividades del 16º Festival Mundial de Poesía serán multiplicados debido al interés del público por los voceros, el amor y la paz que ha ostentado el evento. También indicó que desde el momento en que se abrió la convocatoria pública para poetas y públicos lector, se desbordó la grilla planeada, lo que aumentó el número de actividades a realizar. Por otro lado, al festival se sumaron espacios cerrados por la Galería de Arte Nacional y los museos Arturo Michelena y Alejandro Otero, debido a las fuertes lluvias que enfrenta el país. Este miércoles, la poetisa Yahaira Soler, mejor conocida como Siboney del Rey, conversó en entrevista en el noticiero Cultura al Día sobre su nutrida trayectoria como poeta. Bueno, Siboney viene de esa esencia rebelde. Yo en la década de los 90, de un grupo de jóvenes venezolanos, con el apoyo del Instituto Venezolano Cubano de la Amistad, a nivel nacional nos organizamos para hacer algo por Cuba, en Cuba, para trabajar con ellos, con otros internacionalistas y voluntariados de otros países para apoyarlos en esa situación dura. Y la familia que me recibe con los brazos abiertos, eran amantes del bolero, y la señora cantaba mucho bolero, y entre esos el bolero inmortal de Xiomara Alfaro, Siboney. Y como mi nombre era muy difícil de pronunciar y recordarlo, me pusieron Siboney. Y de aquella vez, mi experiencia, pues, de estar al lado del pueblo cubano como activista y como brigadista internacional voluntaria, me permitió, pues, reforzar la labor poética, pues, por la solidaridad con los pueblos, y de ahí fue que nació ese compromiso. Asimismo, la poetisa habló su gran repertorio de libros dedicados a la poesía, como Corazón Sahrawi, su colaboración en antologías de solidarias con África, Bajo el Cielo de Caracas, entre otros. De esa trayectoria he tenido el apoyo incondicional de la editorial Gira Luna, que es una editorial venezolana a cargo del camarada Rey de Linares, presidente de la Sociedad de Poetas Andrés Eloy Blanco, del cual yo me enorgullezco y formar parte de este colectivo de poetas, que recoge, pues, el sentir de nuestros poetas del pueblo, quienes no han tenido la dicha de publicar. y con Editorial Giraluna en el año 2008 saqué mi primer libro llamado Besos al Viento, que es una compilación de poemas de amor, de resistencia y a la paz, y fue una obra bonita. Luego sigue otros libros, Mujer con puño y voz en alto, Mujer con puño y voz de combate, que es un homenaje a las mujeres del mundo en sus procesos por la paz, la justicia y la liberación de los pueblos. Las 12 y 18 minutos. Somos Cultura. La poeta Betilde Venus Ledesma Azuaje ganó el concurso de poesía de la Tercera Bienal Nacional de Literatura Lida Franco Farías con su obra Péndulo. La bienal fue convocada por el ministro del Poder Popular para la Cultura a través del CENAL. La unanimidad del veredicto del jurado, conformado por Wafi Salih, Rosa Elena Pérez y Ana Felicia Núñez, otorgó el premio a la obra referida por su alto vuelo poético, la excelente fractura en lo lírico, el ritmo magistralmente logrado y los vasos comunicantes entre los poemas. Asimismo, el jurado celebró que el concurso dirigido a escritoras haya sido una experiencia gratificante y armoniosa por la calidad y variedad de las participantes. Por otro lado, la obra será publicada por Monte Ávila Editores y también estará disponible en formato digital. Son las 12 y 19 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro ordenó este miércoles rehabilitar las 170 plantas potabilizadoras que existen en el país con el fin de darle la mayor calidad de servicio de agua a todo el pueblo de Venezuela. Aquí estamos hoy en el 1x10 del buen gobierno. One for ten, aquí estamos en el 1x10 del buen gobierno. Bueno, dándole duro. Hoy, precisamente en esta fase donde hemos atendido, hoy estamos aquí junto al gobernador de Miranda, compañero Héctor Rodríguez Castro, junto a la alcaldesa de Caracas, el ministro Reverol, el ministro de Agua, compañero Marcos Torres, la ministra de Educación, articulando el 1x10 del buen gobierno. Estamos aquí en La Guairita, precisamente en esta planta potabilizadora de La Guairita, que es un ícono de la ciudad de Caracas, de la Gran Caracas, atiende con servicio de agua casi 1 millón de caraqueños y caraqueñas, 2,5 millones de caraqueños y caraqueñas. Me quedé corto en el dato que me mandaron por escrito. Y precisamente un elemento clave del 1x10 del buen gobierno es garantizar la oferta, la capacidad de suministro. Desde el sector La Guairita, en el estado Miranda, el jefe de Estado señaló que la meta es llevar el suministro de agua en Caracas a 23.000 litros por segundo a través del sistema Tuy 2. Por otra parte, el presidente realizó una inspección a los trabajos de rehabilitación de la planta potabilizadora La Guairita, que comprenden la instalación de bombas para llenado del tanque lavado, limpieza de los sedimentadores y desinfección de los filtros, impermeabilización, entre otros. Somos Noticia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó en su cuenta de Twitter que las bricomiles siguen avanzando en la recuperación y rehabilitación de los centros educativos del país. El mandatario nacional refirió en su mensaje que las brigadas llegaron para quedarse y que con ellas se logrará avanzar en la recuperación de las instituciones educativas y centros de salud del país. El jefe de Estado ha calificado el trabajo de las bricomiles como una ofensiva poderosa, ya que tiene como fin recuperar todas las escuelas y todos los liceos, además de garantizar un reinicio de clases felices. Son las 2 y 22 minutos. El Ministerio de las Comunas y la Subcomisión de Innovación de la Asamblea Nacional analizaron la propuesta de un anteproyecto de ley de marcas de calidad comunal y marcas colectivas. En una nota de prensa reseñada por la Asamblea Nacional, informaron que el anteproyecto de ley tiene la finalidad de garantizar a los creadores, desarrolladores e innovadores de la economía comunal los derechos sobre su creación, investigación, esfuerzo y trabajo. Por otra parte, la reunión contó con la presencia del viceministro de Economía Comunal, Hernán José Vargas Pérez, y la viceministra para el Desarrollo de la Mujer, Luz Maliat Perdomo Torrealba. Regionales. El coordinador de Deportes y Recreación del municipio Sucre del estado Miranda, Elio Mendoza, anunció la inauguración de los 11avos Juegos Deportivos Interdependencia el día de mañana. Mendoza, de parte del alcalde de la entidad, José Vicente Rangel Ábalos, y del presidente del Instituto Municipal de Deportes y IAMDER, Francisco Rojas, ofreció detalles sobre el encuentro deportivo. Quiero invitarlos este 21 de octubre a la gran inauguración de nuestros 11avos Juegos Deportivos Interdependencia, donde estaremos más de 64 equipos en 10 disciplinas deportivas, como por ejemplo el baloncesto, el voleibol, fútbol sala, softball, bolas criollas y muchas más. Estos son nuestros 11avos Juegos Interdependencia, como parte de la política de nuestro alcalde José Vicente Rangel, un alcalde humanista que piensa en sus trabajadores y todo su equipo de gobierno. Estos juegos se caracterizan por la camaradería entre todos sus empleados, donde todas las direcciones participan de manera recreativa en estas diferentes disciplinas. También informó que los juegos tendrán una duración de 2 meses. Por otro lado, las direcciones que participarán incluyen a Polisucre y AMDER, Desarrollo Social, Consejo Legislativo, entre otras. Autoridades del Gobierno Nacional repartieron 56 toneladas de proteínas, más de 4.600 cajas de agua potable, para la población afectada del sector El Castaño en el estado Aragua. También habilitaron un total de 42 maquinarias abocadas al despegue de la vía principal y secundaria de las zonas tras las fuertes lluvias. El vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial, Mervin Maldonado, subrayó que se ha puesto a disposición de la población un total de 13 supercisternas, donde se han distribuido 580.000 litros de agua potable. En materia de servicios públicos, el vicepresidente del Gabinete Social detalló que se recuperó el 85% de la electricidad. Son las 12 y 26 minutos. Economía. A fin de realizar los ajustes necesarios al proyecto de reforma de ley orgánica del sistema económico comunal, la Comisión Permanente para el Desarrollo de las Comunas de la Asamblea Nacional sostuvo una reunión de trabajo con su equipo parlamentario. La estructura de la lógica jurídica del instrumento jurídico, en vigencia desde el 2012, se ha venido evaluando para lograr adaptarla a la realidad productiva y así garantizar el desarrollo de la fuerza económica del Estado comunal. A su vez, este sistema debe estar integrado por organizaciones socioproductivas de propiedad social comunal, impulsadas por las instancias del Poder Popular, del Gobierno Nacional o por acuerdo entre ambos. La banca pública, a través del Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y Banco Bicentenario, acudieron a las tejerías en el estado Aragua para atender a 130 comerciantes afectados por las lluvias y los deslaves ocurridos el pasado 8 de octubre. La actividad forma parte de los lineamientos emanados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien instruyó brindar apoyo a los habitantes de la zona para su recuperación productiva y económica. Se estima que este viernes 21 los bancos visiten nuevamente la localidad aragüeña para continuar con la recepción de documentos y la captación de otros comerciantes afectados. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Rogelio Polanco, recibió este miércoles al secretario permanente del Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas de Vietnam. En su cuenta oficial de Twitter, el secretario del Comité Central señaló que el también jefe de su departamento ideológico expresó a los visitantes el interés de continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y solidaridad entre los dos países, como legado de los líderes Fidel Castro y Ho Chi Minh, relaciones que han sido desarrolladas a lo largo de 60 años. Son las 2:29. El presidente de Bolivia, Luis Arce, reiteró su compromiso de jamás traicionar al pueblo y destacó la importancia de la unidad en el país. Las declaraciones las realizó en el marco del segundo aniversario del retorno a la democracia, con la victoria en las elecciones generales. Durante una concentración, Arce resaltó que 2 años, la lucha y concienciación del pueblo boliviano profundamente democrático devolvió la esperanza, la paz y la estabilidad. Fuerza que ustedes nos dan y que hoy nos confirman con esta concentración, hermanas, hermanos, que nos alimenta, que nos da vida, que nos llena de felicidad y nos llena también de la seguridad de que nosotros nunca hemos traicionado al pueblo boliviano ni lo vamos a hacer, hermanas, hermanos. A menos de 2 años de gobierno, aquí nos tienen igualito que el 2020. Con el compromiso de seguir trabajando por el pueblo boliviano, por los más humildes, hermanas, hermanos. Además, acotó que la victoria en las urnas electorales fue el triunfo del pueblo boliviano que quiere bienestar para todas y todos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El líder del Partido Laborista del Reino Unido, Keir Starmer, llamó a convocar elecciones anticipadas en el país en vista de la inestable situación política. El líder del partido opositor destacó que la crisis en Strait resultó ser consecuencia de la inestabilidad económica en el país. Dicha inestabilidad provocó, a su vez, un aumento de las facturas, alquileres e hipotecas para los trabajadores ordinarios. Son las 2:31. Los ecuatorianos y ecuatorianas podrán consultar, a partir del día de hoy, si están entre los 279.244 ciudadanos seleccionados como autoridades electorales para los comicios seccionales de 2023. El Consejo Nacional Electoral realizó un sorteo para escoger a los miembros de las juntas receptoras del voto, y aunque serán notificados entre el 27 de octubre y el 25 de noviembre, sus nombres ya aparecen en la base de datos de la entidad. En este sentido, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que la misión de los designados es cuidar y garantizar el voto y la democracia. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. El equipo del Ministerio de Salud organizó una serie de actividades en la parroquia Antímano como parte del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Asimismo, en la farmacia Alto Costo de los Ruices se realizó una jornada especial de entrega de 2 ciclos de medicamentos gratuitos a más de 200 pacientes oncológicos. Por otro lado, la creación de este día fue auspiciada en el año 2011 por la Universidad de Toronto, Canadá, con el objetivo de promover la educación, la concientización y el acceso por parte de las mujeres a la opción de reconstrucción mamaria postmastectomía. Son las 2:34. Blue Side Music. En la comunidad de San Pablo, en el municipio Cajigal, estado Anzoátegui, se desarrolló una jornada de atención a las comunidades afectadas por las lluvias en la zona oeste de la entidad. Al respecto, la secretaria general de gobierno, Yolimar Ledesma, expresó que en el lugar fueron atendidas de manera integral más de 200 familias. Entre las atenciones se recibieron evaluación médica, vacunación, despistaje de tensión arterial, entre otros servicios. También indicó que gracias a la labor de protección civil y efectivos del Cuerpo de Bomberos del Estado han sido evacuadas 54 personas que se encontraban en diferentes zonas de riesgo en la localidad. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con las maestras María Elena Vargas y Lourdes García a propósito de su taller Voz, Cuerpo y Creación. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:36. Conéctate. albaciudad.org. Alba Ciudad. Cada esquina tiene su nombre, cada nombre tiene su historia. Esquina de Socorro. En este lugar se encontraba un puesto de socorro o ayuda. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas. COVID persistente. En cuanto a síntomas psicológicos, se registran altos niveles de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Son aflicciones fluctuantes, llevaderas, pero que lentamente incapacitan. Lo principal fue mi cabeza. El COVID se llevó una parte de mi pulmón y un gran trozo de mi cerebro. La COVID persistente tiene un efecto directo sobre las neuronas y puede afectarlas en aspectos cognitivos, de memoria, de alteración de concentración.

comenzamos a hacer una sesión de ejercicio físico que dura aproximadamente una hora, y en ese tiempo pues la gente logra y recuperar el sentir del cuerpo y entrar en esa integración en el que la mente se acalla, la mente pierde protagonismo y entonces la coherencia, la integración aparece, ¿no? Entonces la persona está mucho más centrada, mucho más puesta allí para responder a sus propios deseos, a lo que quiere hacer en ese momento, que podría ser cantar, pues, ¿no? Después de eso, lo que pasa generalmente es que le preguntamos a la gente cómo está. Bueno, y la gente está relajada, está, sus niveles de tensión han bajado, los dolores que podía tener en los hombros, el cuello han desaparecido, y entonces como que la gente está presta para empezar a entrar en ese otro espacio. Nosotros incluso se da toda una explicación desde la biología del conocer de por qué esto sucede de esa manera, pues una manera de entregarle a la gente además conocimiento y aprendizaje sobre el método de integración cognitivo corporal. Y después, bueno, entra María Elena, yo les voy a pasar a María Elena para que ella les cuente. Bueno, muchas gracias. Hola, María Elena, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, fíjense ustedes lo importante, lo interesante que significa poder enlazar los tres aspectos de nosotros como instrumento para la resonancia, para la manifestación artística a través de la voz. Es conjugar toda la parte fisiológica, la parte psicológica, psicomotriz, para poder expresar desde adentro ese mundo de creación que nosotros tenemos a través de nuestro instrumento vocal. Allí nosotros vamos a tener la oportunidad de concientizar hasta los movimientos involuntarios, ¿verdad?, que ayudan a nuestra respiración y hacer de esa respiración un sonido tonal y un sonido atonal. Entonces, bueno, yo los invito a que participen de eso, porque eso es un camino maravilloso al conocimiento de sí mismo, al amor propio y a reconocernos nosotros como co-creadores del universo. Chévere, estamos conversando con las maestras María Elena Vargas y Lourdes García a propósito de su taller Voz, Cuerpo y Creación. Profe, cuéntenos cuándo y dónde se estará llevando a cabo este curso. Ah, un momentico, ya, ahora Lourdes le va a dar a ustedes toda la información del sitio, de la hora, de dónde, de a qué hora comenzamos y cuánto tiempo es la duración de nuestro taller, ¿sí? Chévere. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a usted por asistir. Hola. Bueno, el taller lo vamos a facilitar en los espacios del convento Emmaus, que queda en Los Chorros. Ese es un espacio bien, bien bonito, que está rodeado de jardines, con muchas flores, con mucho verde. Entonces tenemos allí reservado para trabajar el 1 y el 2 de noviembre. 1 y 2 de noviembre, eso es martes y miércoles, y vamos a trabajar de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Están incluidos en el paquete que tenemos, pues está incluido el almuerzo, un almuerzo ligero con sus refrigerios de mañana y tarde. Y entonces, además de eso, pues nosotros estamos diciendo que quien se comunique con nosotros la primera semana, le vamos a dar un descuento del 10% de descuento. Entonces, las redes sociales son @heliopolis.se. El correo electrónico es heliopolis.se@gmail.com. Y el teléfono, hay otra red social que es @habitaelcuerpo.lg, @malenadivadiva. Y los teléfonos son 0424-425-1601. Chévere, profe, ¿hay algún requisito en especial que deben tener los participantes? Bueno, no, realmente interés, porque regularmente este tipo de talleres casi nunca llegan adolescentes, pues siempre llegan adultos, pues gente que sabe lo que quiere, que sabe lo que anda buscando, pues. Y entonces, pues, el requisito, la verdad es que jóvenes, realmente el taller está dirigido a jóvenes, adultos, adultos contemporáneos también, pero a partir de los 18, 20 años ya la gente está disponible, pues, para eso. Chévere, profe. Ya para ir cerrando, ¿cuáles son los pasos que deben seguir? Me imagino que solo inscribirse en los correos que ya usted mencionó, por favor, recuérdenos nuevamente. Bueno, la gente que esté, de verdad los invitamos a todo el que quiera conseguir potenciar esa expresión de su voz, pues, ¿no? O sea, es como las redes sociales que tenemos es, vuelvo a decir, el teléfono primero que nada, por ahí está el WhatsApp, y eso es 0424-425-1601. Después también nos pueden escribir por todos los Instagram, porque sabemos todos que por ahí nos podemos comunicar, y eso es @heliopolis.se, es @habitaelcuerpo.lg, @malenavivadiva, y el correo electrónico es heliopolis.se@gmail.com. La idea es que se comuniquen con nosotros, y pues, y ese 10%, los que se inscriban la primera semana que tenemos por delante, vamos a tener 10% de descuento. A ver, profe, ya para ir cerrando, porfa, extienda nuevamente el llamado a participar en este curso Voz, Cuerpo y Creación. Bueno, voy a poner a María Elena para que les haga la invitación. Un momentito. Claro. Bueno, muy bien, ya sabiendo dónde estaremos, los invitamos cordialmente. Va a ser algo productivo desde todo punto de vista, desde el punto de vista de sanación, desde el punto de vista de conciencia, de nuestro potencial biológico, psicológico y espiritual. Entonces, un gran abrazo colectivo, y vamos hacia adelante para reconocer todas nuestras potencialidades divinas y terrenales, pues. Pero muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, pues un placer. Muchísimas gracias, María Elena Vargas, cantante lírico, maestra de canto y escena. Por otro lado, también a Lourdes García, economista, coach, especialista en el método de la integración cognitivo-corporal, ambas facilitadoras del curso Cuerpo, Voz y Creación. Y con esta entrevista a las maestras María Elena Vargas y Lourdes García, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Liliana Franco, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.